que está sobrevolando en estos momentos la zona, que está sobrevolando la Giralda, ha detectado grietas, ha detectado que hay riesgo de caída de los otros tres jarrones de la Giralda, así que se va a proceder a retirar todas las jarras de azucenas de esa terraza del campanario de la Giralda. Un elemento simbólico que precisamente por eso puede llegar a representar todo el daño que el agua y el viento están causando en Sevilla. Por ahí vamos a comenzar este programa, pero lo primero en la radio es también estar pendientes a los daños, a los posibles daños personales que se puedan producir. Luego ya vendrán los daños materiales, pero efectivamente ante ello estaremos en Écija, estaremos en Lora del Río, estaremos en Sanlúcar la Mayor, en el Palmar de Troya o en Tocina, en todos los puntos calientes donde en estos momentos se toman todas las precauciones posibles para evitar esos daños, esos posibles daños personales. Así que, en fin, vamos a comenzar con los titulares. Vamos a poner en orden todas las noticias que hasta ahora pues hemos recogido. Pilar González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado esta mañana las compuertas de seguridad del muro de defensa para evitar inundaciones, principalmente en el barrio de Triana y en el Charco de la Pava. Hasta el momento ha gestionado 400 incidencias en la ciudad. Los embalses de Masesa están hoy al 100%. El Ayuntamiento aconseja a los aficionados del Betis que acudan esta tarde con bastante tiempo de antelación al Estadio de la Cartuja. Se esperan 60.000 personas para el partido de la Copa del Rey. El Ayuntamiento de Écija ha activado hoy la fase 2 de emergencia. El río Genil ha sobrepasado los 6,5 metros sobre el nivel del mar. Hay vecinos que ya han sido desalojados. El Ayuntamiento de Lora advierte de que el río sube a un ritmo de 15 centímetros por hora. Pide a los vecinos de las zonas bajas que coloquen sus enseres en alto y reparte ya rasillones para taponar las puertas de las viviendas. En Tocina también se prevén desalojos. Los bomberos han atendido desde esta noche y hasta las 7 de esta mañana cerca de 250 incidencias en 60 municipios, 127 de ellas por derrumbes, caídas y apeos. Hay además otros 4 puntos en nivel rojo en cauces como el río Corbones en Carmona, el Guadaira en Alcalá y en Araal y el Guadiamar en Sanlúcar. 14 carreteras siguen cortadas en Sevilla, la C20 en la capital, las Nacional 630 en el término de Guillena, hay 3 carreteras autonómicas en Morón, Paradas y Coripe y el resto son carreteras provinciales. El tráfico ferroviario sigue interrumpido, la Universidad de Sevilla ha recuperado las clases, no así la Olavide, y toda la provincia de Sevilla está en aviso amarillo, de momento hasta las 6 de la tarde, por vientos que pueden alcanzar, que están alcanzando los 70 kilómetros hora. Sí, en algunas partes de la provincia. Gracias, Pilar González. A las 12:30 de nuevo ponemos en orden todas las noticias. Bueno, las noticias, es que el programa entero va a ser un programa de noticias, de actualidad, porque vamos a estar en todos esos puntos. Así que enseguida comenzamos por la Plaza Virgen de los Reyes, pero bueno, también estaremos, como les hemos dicho, en todos esos puntos calientes y también en la estación de Santa Justa, porque no hay trenes. Venga, vamos a comenzar. Hoy le ha tocado, tiene la suerte y el honor de realizar este programa a nuestro querido Pedro Luis Moreno, y en la producción, que también se lo viene currando desde toda la mañana, y ahora verán ustedes que también Carlos Menor. 12:08. Canal Sur Mediodía. Sevilla. Con Antonio. Tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-3553-49. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Sevilla ya tiene lo que necesitaba. Monte Tradición. Cocina ininterrumpida con carta completa. Abierta todos los días de 8 de la mañana a 12 de la noche y los fines de semana hasta la 1. Olvídate de las hamburguesas a deshoras. Aquí mandan los sabores de siempre. Con un toque tradicional sorprendente. Monte Tradición. Gastronomía auténtica e innovadora. En Avenida Montesierra 20 y ahora también en Bormujos. Díganos, futbolistas que jugaron en el Betis y también en el Atlético de Madrid. Luis Aragonés. Juanito. Joaquín Parra. José Mari. Enrique Morán. López Ufarte. Pedro Haro. Juan Sabas. Solo Sabas. Los últimos, Riquelme y Cardoso. El Betis está a un paso de las semifinales de la Copa del Rey. Y este jueves se enfrenta al Atlético de Madrid de Simeón. Eliminatoria a partido único de cuartos de Copa en el Estadio de la Cartuja. Síguenos desde las 9 menos 20 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Jesús Márquez y Manolo Martín. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Con Antonio Catoni. Hay una torre en Sevilla, más flamenca que ninguna, de encaje de plata tejió su mantilla, hecha con los rayos del sol y la luna. Ya saben ustedes que Carmen Sevilla se refería a la Giralda en estas coplas de la Giralda. Bueno, venimos hablando desde primera hora de la mañana, desde que tuvimos noticia de ese desprendimiento de un jarro, de un gran jarro de azucenas, un elemento de bronce enorme, muy pesado, que caía sobre la Plaza Virgen de los Reyes, y ya efectivamente les hemos contado que se van a retirar todos los jarrones de azucenas de la Giralda. Esos cuatro elementos, una noticia que les adelanta Canal Sur Radio, que hemos podido conocer, y bueno, vamos a ver si Isabel Campos, que está en la Plaza Virgen de los Reyes, pues nos puede ofrecer más datos acerca de ello. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Efectivamente, según hemos podido saber, pues esas jarras, el resto, las tres que permanecen aquí en lo más alto de la Giralda, pues van a ser retiradas por motivos de seguridad. El dron, que ha estado funcionando aproximadamente unos 40 minutos, ha detectado daños en las otras tres. Hay fisuras, hay daños, una de ellas está incluso torcida por ese viento que ha azotado, y que puede ser no solamente el viento registrado hoy, Antonio, sino el del lunes, que también fueron rachas muy fuertes y ocasionaron bastantes daños aquí en Sevilla. Bueno, esa es la decisión que ha tomado pues los técnicos que han estado inspeccionando, las imágenes que ha ofrecido, que ofrece ese dron de la policía local, del servicio de la policía local. El ayuntamiento anunció ese servicio que iba a realizar para ver los daños, y también reunidos aquí con los técnicos de restauración de la catedral, del Cabildo Catedral, que será el que tenga que retirar esos elementos. ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que la zona está acordonada, ese cordón policial que se establecía a primera hora de la mañana se ha ampliado bastante, porque claro, ahora con ese riesgo detectado, pues la precaución es poca. Entonces, además, también es cierto que a esta hora ya, a pesar de la lluvia, pues hay público por aquí, sobre todo grupos de turistas. Fíjate que estamos viendo a personal de la propia Gerencia de Urbanismo y del Cabildo retirando todavía, Antonio, trozos de esa jarra caída, porque a las 8 menos cuarto, que estaba ya aquí Canal Sur Radio, vimos como el elemento principal, la jarra, se la llevaban en una carretilla. O lo que quedaba de ella, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, era bastante voluminoso, no, o sea, eran trozos voluminosos, quiero decir, que no estaba hecho añicos, por lo que hemos podido ver en de noche, porque aún era de noche, claro. Y estaba lloviendo, con lo cual era también más dificultoso, ¿no? Pero es cierto que todavía quedan algunos restillos dentro de ese perímetro de seguridad, y que están siendo recogidos por los técnicos de la gerencia, porque claro, todo será importante para su restauración, para volverlo a poner y que luzca aquí en lo alto de la Giralda. Pero sí, como decimos, hemos podido saber que a lo largo de esta jornada, ahora lo que van a hacer el ayuntamiento, los técnicos de protección, pues también del CECO, pues es establecer, digamos, unas barreras, vallas que sean más contundentes, digamos, más robustas, para que no pueda acceder nadie, porque ahora mismo lo que tenemos entre valla y valla, pues un cordón policial que en cualquier momento puede saltar a alguien y que podría resultar peligroso. Creemos que tienen que venir por parte del Cabildo unas grúas, que son las que van a retirar esas tres jarras de azucena, que están justo encima del campanario. Como tú bien has ido contando también a lo largo de la mañana, la que se ha caído es la que está pegada, más pegada a la puerta de palo. Sí. Así que así está aquí la situación. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, los técnicos de conservación del Cabildo, que llevan toda la mañana también inspeccionando la zona, que se mostraban, no quieren hablar, no quieren hacer, pero lo que sí vemos en sus rostros, pues es bastante preocupación, la verdad. Uh-huh. Claro. Entre otras cosas, porque esta mañana aquí también en el programa de Jesús Vigorra hablábamos con el portavoz del Cabildo, Cabildo de la Catedral, con Marcelino Manzano, que, le preguntábamos por la envergadura de un elemento como ese y por el vástago que lo sujeta a ese elemento, a la propia Torre de la Giralda. Y nos decía que es bastante grande. Por eso, eso está relacionado con la velocidad del viento. Lo escuchamos. En espera de los datos más técnicos, sí me decía el arquitecto que probablemente el viento ya ha sido superior a 100 kilómetros por hora para desprender ese vástago, que efectivamente, como ve, está bien inserto en la propia piedra. No obstante, bueno, pues también se ha comprobado los demás. Y digo, los demás no parece que tengan ningún tipo de movilidad. Bueno, eso decía hasta el momento, claro, pero ya como hasta, venimos contando. Claro, con la comprobación de los drones, la exacto, que ha ofrecido Isabel. Información de última sí, hora. Y hay otro sonido que tenemos de esta mañana, que es el de un testigo, alguien que estaba trabajando en la zona, porque la plaza estaba vacía, o prácticamente vacía, estaban por ahí los serenos, pero Paco, el recepcionista del turno de noche del Hotel Doña María, de repente escucha algo. Y fíjate cómo lo describe. Como si hubiera sido un palé de vidrio caer. Ha sido como si hubiera una rotura de cristales masiva. Ese ha sido más o menos el sonido que yo lo puedo relacionar. Bueno, pues eso es lo que nos contaban sobre este asunto. Gracias, Isabel Campos. Gracias. Hasta luego. Aquí está el paso doble de la Giralda. Que, por cierto, por si no lo sabían, fue himno de Andalucía, considerado el himno de Andalucía en los primeros años de la década de los años 30, durante la Segunda República, antes de que Blas Infante compusiera el himno de Andalucía que todos conocemos. ¿Hacemos una breve pausa, Pedro? Venga, pues vamos a hacer una breve pausa y nos vamos enseguida a Écija. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Abraham Cupeiro presenta Mitos, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El 1 de marzo, en Cartuja Center City, doble función. Un viaje temporal por las mitologías árabe, celta, romana y griega, con instrumentos ancestrales y una puesta en escena emocionante. Entradas ya a la venta en abrahamcupeiro.com. Canal Sur Mediodía. Sevilla. Con Antonio Catoni. Venga, pues vamos a Écija porque se están produciendo o se han producido desalojos en algunos puntos de la provincia de Sevilla. En Écija en concreto hablamos de 76 vecinos desalojados de la zona de las Huertas del Valle, que es una serie de diseminados, ¿no?, en la zona, y también de la Isla del Vicario, que es una pedanía. Algunos de ellos se encuentran en el Hotel Ciudad del Sol, cerca del puente de la autovía. Donde además hay bastantes sacas, me cuenta nuestra compañera Elena Colchero, preparadas para construir un dique en caso de que el río Genil se desborde. A ver cómo está la situación, porque el río Genil ya está en aviso rojo por desbordamiento. Elena Colchero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Pues como tú has dicho, aquí estamos en Écija, en uno de los puntos calientes. Hay varios, en este en concreto es en la zona del puente de la autovía. Por debajo pasa la carretera que va hacia Herrera, y si el río Genil sigue subiendo, el agua entraría por aquí al casco urbano. Aquí ya está todo preparado, como tú dices, hay unas sacas enormes llenas de arena, hay montones de arenas al lado, una retroexcavadora también para hacer un dique si llegara el caso de esa subida del agua, porque en estos momentos, Antonio, el Genil alcanza casi los 7 metros de esa lámina de agua decrecida. Por eso, como tú has dicho, a lo largo de la tarde de ayer y también sobre todo de madrugada, han sido desalojados 76 vecinos de la pedanía de Isla del Vicario y de una zona de casitas diseminadas que se llama las Huertas del Valle. Pues de estos vecinos, los que no han podido quedar en casa de amigos o familiares, pues han sido realojados en el Hotel Ciudad del Sol, como tú comentabas. Nos comentan que son 9 adultos y 3 niños. Ahora descansan, no hemos querido molestarlos, están en su habitación después de una noche que, bueno, pues imagínate, pues habrá sido muy movidita, Antonio. Claro, claro. Entonces, bueno, pues la situación aquí no para de llover, hace mucho viento, los colegios están cerrados, pues aquí hay aviso amarillo por fuertes rachas de viento, es un poco bastante insoportable, y rojo pues por esa crecida del río, que, Antonio, no es la primera vez que ocurre, pero no por eso deja de impresionar, y bastante. Y tanto, está cerca del río Genil, que ya saben ustedes, bordea todo el casco histórico de Écija. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Elena Colchero, por esa conexión. Luego te vemos en Canal Sur Televisión contarlo todo también como lo hace. Vámonos a otro punto, porque claro, en Écija el Genil, en Sanlúcar la Mayor, ¿cuál? El Guadiamar que ha crecido un montón, y esto afecta tanto al término municipal de Sanlúcar la Mayor como al cercano término de Annalcázar, donde está el famoso vado de Quema, que no es otra cosa que un vado del propio río Guadiamar. Estamos en Sanlúcar la Mayor con María José Mondelo, creo que se encuentra con responsables de la policía local de Sanlúcar la Mayor, a ver cómo es la situación. María José. Pues muy buenas tardes, Antonio. Pues aquí a la altura de Sanlúcar la Mayor, el día Guadiamar mantiene en vilo a los vecinos con alerta roja según el último parte hidrológico. Y también no sé si podrás escuchar el viento que nos mantiene, que casi no nos podemos mover porque hay rachas de 70 kilómetros por hora, estamos en alerta amarilla. Así la Guardia Civil, Protección Civil, la Policía Local y también el alcalde de Sanlúcar la Mayor están continuamente supervisando la zona. Hemos estado antes en el área de merenderos y el aparcamiento de las Doblas y está todo embarrado, acordonado, para así también evitar riesgos a la ciudadanía. Y ahora nos hemos venido a otro punto rojo, que es la zona de los ranchos de Guadiamar, sobre todo la parte derecha, donde pues está muy preocupada porque está todo, los accesos están precintados y están preocupados porque puede subir el caudal del río si ocurre un desembalse del río Agrio. Estamos con el jefe de policía local, con David Rodríguez, que es lo que nos estaba contando, que ese es el mayor problema, ¿no? Sí, así es. Buenas tardes a todos oyentes. Actualmente estamos en nivel rojo del caudal del río Guadiamar. Ahora mismo se ha estabilizado un poco, parece que ya han dejado de soltar agua desde arriba del embalse del Agrio de Annalcoya. Estamos en contacto continuo con el alcalde de Annalcoya para estar atento a los posibles desembalses, pero actualmente, como bien dice, están cerrados todos los accesos a lo que son los caminos donde se hace normalmente senderismo y actividad deportiva, están precintados todos para evitar el peligro de que cualquier persona pueda acercarse al río. De hecho, estamos en un camino que está muy embarrado y acabamos de ver cómo un coche se dirigía a cruzar peligrosamente esa parte del río, y gracias a que están los accesos precintados no han podido lograrlo. Pero aún así, aquí en Sanlúcar la Mayor ya se ha activado el plan de preemergencia. Sí, el plan de emergencia municipal está activado en fase de preemergencia desde hace cuestión, ayer lo programamos, eso ha, desde el martes lo iniciamos y ayer miércoles prorrogamos hasta esta noche a las 12 de la noche en la fase de preemergencia, donde se activan todos los dispositivos, tanto obras y servicios, policía local se refuerza, protección civil, servicio de limpieza viaria, para en cualquier caso pues tener que actuar en cualquier momento, pues estamos previstos. Bien. Pues para que os hagáis un poquito de, os imaginéis dónde estamos, hay un río, está totalmente embarrado, llega muy, muy sucio, de color muy marrón, cada vez está comiéndose más la tierra, tanto que la casa de José, con quien estamos, uno de los vecinos, se encuentra pues ni a un metro, ¿no, José? A un metro y medio del agua. Del agua, y si el agua sube, que si el agua sube, pues ya es un problema, ya hay que coger e irse. O si yo, porque tengo medios para irme, pero el que no tenga medios para irse tendrán que venir a recogerlo. Entonces me dice con eso que estáis preocupados, claro. Claro que estamos preocupados y demás. Esto ya ha pasado otras veces, pero como se está viniendo tantos días de lluvia, me decía usted que no, ¿verdad? Esto ha pasado muchísimas veces y nunca llegaba a desbordarse y llegar a mi casa. Pero como es zona inundable desde el año 1500, tenemos el miedo ese de que alguna vez tenga que subir. Claro. Pues nada, estamos aquí, Antonio, con una situación, como verás, un poco complicada. Y sobre todo ahora tengo que comentaros que parece que está saliendo el sol, con lo cual estamos más tranquilos ante esta situación, pero sí es verdad que el viento sopla muy fuerte y el jefe de policía, mientras hablábamos en este directo, ha recibido un aviso de caída, acaba de recibir un aviso de caída de árbol, ¿no? Sí, vamos, llevamos varios días con alerta por caída de muros, caída de árboles, tapas de invernales centrales de carretera que saltan por la presión del agua, pero bueno, está todo controlado, los servicios operativos están actuando en los diferentes incidencias que ocurren. Pero hoy lo que tenemos ya, el agua parece ser que no ha dejado una tregua, lo que tenemos la alerta amarilla por racha de viento de 70 kilómetros por hora, que es la que nos está provocando alguna caída, claro, de alguna rama. Oye, y demás. María José, una pregunta, ¿y qué tendría que pasar para que, por ejemplo, a este vecino que estás con él, creo que era Paco su nombre, sí, pues claro, se decida... José, perdón, se decida que el desalojo, que tiene que salir de su casa, tiene que subir. Me pregunta, de forma inminente, Antonio, que qué tendría que pasar si este vecino tuviera que salir de forma inminente. Sí, lo único, el caudal ahora mismo todavía queda para llegar a su vivienda, porque su vivienda está en altura en torno a un metro sobre el nivel del agua, pero en el caso de que el agua siguiera subiendo, pues tenemos teléfonos de contacto de todos los vecinos de las parcelas alrededores, estamos en continua comunicación con ellos y, llegado el caso, pues se desalojan los animales, tenemos vehículos 4x4 y sacaríamos a los vecinos inmediatamente. Bueno, eso es, pues, porque estoy viendo que tiene gallinas, no, José. Vaya a hacerlo. ¿Tiene gallinas? Sí, tengo gallinas, pero la tengo que ponerle unos palos, unas escaleras, para que se puedan subir, para que no le pase nada. Los demás animales me los llevo yo, que tengo tres perros. Claro, bueno, claro, pues parece que están todos muy organizados, Antonio. Gracias, María José Mondelo, por esa conexión tan fotográfica también, ¿no? Que hemos visto lo que está pasando en esa zona de Sanlúcar la Mayor. En Gelves, por ejemplo, se ha decidido ya, bando municipal, nivel de preemergencia, desalojar, quitar todos los coches de la zona más cercana al río Guadalquivir, ¿eh? Un bando que se acaba de publicar. Y vamos al Palmar de Troya, donde también ha habido desalojos. Toda la mañana lleva allí Javier Ronda. Javier, ¿cuál es la situación en este momento? Buenas tardes. Buenas tardes, hay un fuerte viento aquí en la zona de las parcelas donde nos encontramos, en la parte baja del Palmar. Nos hemos refugiado en la unidad móvil, algunos vecinos no han pasado la noche aquí, aproximadamente unos 15, son tres familias, ante el temor de que el arroyo del Salado se desborde, y es que está soltando arriba el embalse bastante agua, el embalse del Águila. La Guardia Civil está aquí con varias patrullas, hay un preaviso, digámoslo así, a los vecinos, que son unos 200 los que viven en las calles más bajas. Algunos hemos visto que han subido los muebles a la parte más alta de sus casas. Hemos estado con el alcalde, del alcalde de Palmar, que nos ha dicho lo siguiente. La situación es un poco preocupante debido a que el pantano se encuentra aliviando a unos 60 centímetros por lo alto del aliviadero. La verdad que los cauces los tenemos llenos. Es muy importante ahora vigilar las precipitaciones en el municipio porque nos permitirá que el pantano pueda desaguar o no. Es decir, que el agua está a punto de inundar esta carretera, la cortará la Guardia Civil y ya veremos cuánto sube, como nos ha contado esta vecina de 80 años. Aquí siempre se ha inundado, siempre, porque esto no solamente es el agua de aquí del pantano, sino que viene un canal de por ahí, de los Morales o no sé, y claro, hace ahí un tapón, pero vamos, ya no lo hace tanto, porque han cambiado la cañería, en fin. Y ya parece que corre más. Bien, Isabel, toda una vida aquí en el Palmar, otros están poniendo resillones en las puertas, como el caso de Antonio. Ha puesto resillones en las puertas, un par de resillones, para que aguante. Hombre, si viene una avenida, se salta el resillón y a ver lo que hace el tiempo. ¿Tu casa se ha inundado alguna vez aquí donde estamos? Sí, sí. Varias veces, al año pasado no lo entró, pero ha habido años que lo han entrado 20 o 30 centímetros. Sí, que está, bueno, el año pasado inundable. Sí. Decíamos que el año pasado estuvimos aquí en este mismo punto, se inundó toda esta parte donde nos encontramos ahora mismo, sigue lloviendo, hay un fuerte viento y ya muchos de los vecinos, casi este mensaje, ¿no, Antonio, para finalizar? Hay que hacer puñetas de agua, que ya estamos hartos de agua este año. Bueno, va a ser, en fin, puñeta, ¿no? Mucha agua que ha caído aquí. La que lleva cayendo con lo, en fin, desde hace ya tantos días. Bueno, Javier Ronda. Y eso que aquí viven del agua, porque hay que recordar que esta es una zona de la campiña agrícola. 200 claro sí. personas están preavisadas por si acaso. De momento la Guardia Civil vigila, no se van a desalojar hasta que fuera necesario. Tendría que subir mucho el arroyo del Salado, que está a punto de desbordarse aquí donde me encuentro. Pues estamos pendientes de ello, Javier Ronda, gracias. Bueno, pues vamos a irnos a las 12:30 a poner en orden todas las noticias. Estamos aquí buscando lo de los rasillones. Es una de esas palabras que a partir de hoy todo el mundo va a empezar a hablar de los rasillones. Nosotros ya le contamos qué es un rasillón. Un ladrillo muy, muy fino, que se coloca en la puerta, evidentemente, para que no pueda entrar, para que no pueda entrar el agua. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Vamos a poner en orden las noticias. El dron de la policía local sobrevuela la Giralda y ha detectado peligro de caída en todos los jarrones de azucenas de la Giralda después de que esta mañana se cayera uno. Es una noticia que les adelanta Canal Sur Radio. Así que se van a retirar todos los jarrones de azucenas de la Giralda. Pilar González. Así es, esta mañana a las 6:15 una racha de viento ha provocado el desprendimiento de uno de esos cuatro jarrones de azucenas de la Giralda. Ha caído desde una altura de 100 metros en Canal Sur Radio. Hemos hablado con un trabajador de la zona que escuchó el ruido del desplome. Sobre las 6:15 de la mañana escuchamos un fuerte impacto en el suelo como si fuera una botella de cristal o algo, y en principio lo que pensamos fue que los chavales de los camiones de la Coca-Cola y eso, digo, se le había caído un palé, digo, entonces mi compañero Antonio está conmigo de noche, estaba metiendo los contenedores en este momento en el garaje y se asomó y cuando vio que no eran los del camión, se fijó que había algo en el suelo y ya rápidamente, instintivamente miró hacia arriba y vio que faltaba una azucena de la Giralda. Técnicos de conservación, Antonio, del Cabildo y de Urbanismo van a proceder a retirar con una grúa los tres jarrones de azucenas que quedan. El perímetro de seguridad en la Plaza Virgen de los Reyes se va a ampliar, se va a hacer más contundente para que evitar que la gente se pueda colar. La Giralda abre al público. Y por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado esta mañana las compuertas de seguridad del muro de defensa para evitar cualquier riesgo de inundación. Hombre, principalmente del cercano barrio Betriana y también, bueno, pues el charco de la Pava. Sí, hay que explicar que el Guadalquivir discurre ahora por Sevilla 1.600 metros cúbicos por segundo y el riesgo llega cuando va a una velocidad de 3.000. Es una medida preventiva para evitar cualquier riesgo de inundación y así ha querido explicarlo hoy en Canal Sur Radio el alcalde José Luis Sanz. Hoy ha subido a 1.600 metros cúbicos por segundo. Habría que empezar a preocuparse a partir de los 3.000, 3.500 metros cúbicos por segundo. Como medida preventiva, por la cantidad que está cayendo río arriba y porque los pantanos no paran de desembalsar agua, se ha tomado esta medida, insisto, preventiva. De momento no hay ningún riesgo de que el río Guadalquivir ocasione algún problema en la ciudad de Sevilla. Es una medida tomada por recomendación de los técnicos de Masesa. En las últimas horas los servicios municipales han atendido casi 400 incidencias relacionadas con la borrasca. Los pantanos están al 100%. Esta noche en el Estadio de la Cartuja se esperan 60.000 aficionados para el partido de la Copa del Rey del Betis. ¿Sí? Tanto el equipo como el ayuntamiento han pedido que acudan con tiempo porque el suelo está muy encharcado. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Lora del Río, pero antes cuéntame, el Ayuntamiento de Écija ha activado la fase 2 de emergencia por el río Genil. Sí, que ha sobrepasado los 6,5 metros sobre el nivel del mar. Ya han tenido que ser desalojados 76 vecinos de dos zonas concretas, Isla del Vicario y de una zona de Huertas del Valle. Está desplegada la unidad de caballería de la Policía Nacional. Se han colocado sacas de arena y una máquina de excavadora por si hubiese que hacer un dique. Lora del Río también está muy preocupado, lo vamos a abordar ahora, pero vamos a escuchar, Antonio, al subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, que acaba de decir que mañana y el sábado se espera la mayor subida del Guadalquivir. La previsión del pico del Guadalquivir estará probablemente entre mañana viernes y el sábado, en función también, lógicamente, no es lo mismo el pico en la comarca de la Vega del Guadalquivir que cuando llegamos al Bajo Guadalquivir, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, máxima atención. Tenemos los dispositivos tanto de Confederación, de Guardia Civil, los recursos de emergencia y la coordinación con el resto de administraciones y preveemos, intuimos que el pico estará, ya digo, a partir de mañana y el sábado. Esto lo está escuchando el alcalde de Lora del Río que está con nosotros, Antonio Enamorado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted también maneja esta misma información. A partir de mañana la cosa se puede poner peor con respecto al nivel del río Guadalquivir. Sí, sí, nosotros de hecho el lunes ya teníamos esa predicción. Sabíamos que la cosa se iba a poner más complicada desde el viernes madrugada hasta el sábado, y eso va a ser donde va a llegar la cresta de la ola. Pero desde luego la situación empieza a ser preocupante desde última hora del día de hoy en nuestra localidad, en la que empieza a llegar ese caudal que ayer ya mostraba unos índices preocupantes a la altura de Villafranca, del Carpio y de Marmolejo. Aguas arriba, donde ha llovido mucho y donde, desde luego, pues todo ese agua vendrá a caer río abajo hasta la hora del río, probablemente en las últimas horas del día de hoy. En estos momentos en concreto, ¿qué velocidad lleva el agua del Guadalquivir por allí? En este momento estamos llevando una velocidad del Guadalquivir en torno a los 1.500 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. Esto, pues evidentemente, ya nos indica la Confederación en un caudal con un nivel rojo. Esto estamos hablando de unos 32 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. El muro que defiende a la hora del río tiene una cota de 37, por lo cual tiene todavía 7 metros. Pero desde luego nosotros sí sabemos que estamos más que convencidos por los pronósticos que hacemos que el río Guadalquivir podría incluso llegar a alcanzar los 3.500 metros cúbicos por segundo a su paso por nuestra localidad, como bien ha dicho el subdelegado, bien el viernes, última hora o sábado, cuando llegue esa cresta de la ola. ¿Y con esos 3.500 se pasa el muro o no se pasa? El muro no debe de pasarlo, el muro entraría en tensión. Nunca se ha probado el muro con esa cantidad de agua, pero entraría en tensión, pero el muro está dimensionado para poder aguantar una avenida de este tipo de en torno a los 5.000 metros cúbicos. Así que en ese sentido estamos con una tensa calma, pero muy preocupados porque queremos ver que el comportamiento del muro es el que por el que se diseñó, que no ha habido ningún desfase en la teoría a la hora de hacer los cálculos de su construcción. Y por supuesto lo que nos preocupa ahora es que el Lora sigue aumentando muy poco a poco, pero sigue aumentando ese tanque de tormenta que es el que hace que se inunde el Lora del río desde dentro, es decir, se ahoga en su propia agua. Uh-huh. Así que estamos ahora mismo achicando agua con la estación de bombeo que empezó a funcionar desde primera hora, pero ahora hemos incorporado dos nuevas bombas de gran caudal que nos permiten pues sacar en torno a otros 1.000 metros cúbicos por hora de agua hacia el exterior del Guadalquivir, es decir, lo sacamos desde nuestro tanque de tormentas y lo llevamos al Guadalquivir para evitar así que las casas se inunden por los husillos. Claro. Actualmente... Sí, sí, le iba a preguntar, porque efectivamente, ya que habla usted de los habitantes, ya han hecho una recomendación a una serie de vecinos que viven sobre todo en las zonas más bajas, ¿no? Correcto. Los vecinos que viven en la zona más baja, en ese anillo de la zona baja de Lora del Río, donde se encuentran diferentes núcleos poblacionales, ahí hemos hecho un aviso a los 189 vecinos esta mañana vía WhatsApp, donde se le ha explicado la situación para que ellos sean conscientes y se le ha empezado a distribuir los medios necesarios para que cada uno active los medios de autoprotección que crean oportuno. Desde luego, en caso en que la situación se vaya a poner más fea, en caso en que nosotros veamos que el tanque de tormenta, que está actualmente en 29 metros y medio, se acerque a los 32 metros, que es la cota donde a partir de ahí empieza a inundarse las viviendas de la zona más baja, evidentemente pues avisaríamos nuevamente a los vecinos para indicarle con suficiente tiempo que esa cota podría pues llegar a culminar a los 32 metros en las próximas 8 horas. Así que de esa manera tendrían igualmente tiempo para acometer las acciones que cada uno crea oportuno de acometer en su casa, o incluso nosotros también pues proceder al realojo de vecinos, que evidentemente pues aquí en los pueblos cada uno puede organizarse, dado la familia como está estructurada, pero para aquellos otros que no, pues evidentemente también tienen la cobertura municipal, porque se ha habilitado en el polideportivo municipal, que precisamente se ha cerrado para tenerlo disponible, para poder ubicar pues una zona donde podamos alojar a aquellos vecinos que se encuentren desamparados y que no puedan encontrar un realojo familiar o de amistad. ¿Cuántos vecinos calcula usted que se podrían ver afectados en caso de que esto, Dios no lo quiera, pase? En torno a unos 350 vecinos. Es el censo que tenemos en esas 189 viviendas. Uh-huh. Esta es la situación en Lora del Río. Se ha comenzado a repartir elementos también para que las viviendas se puedan, o los vecinos se puedan autoproteger, estos 350 vecinos de las zonas más bajas. Antonio Enamorado, muchísimas gracias por estar con nosotros, alcalde de Lora. Siempre un placer. Bueno, y ojalá que no tengamos que volver a hablar de esta situación. En fin, hablamos del agua, hablamos de la subida de los ríos, de los embalses, del propio Guadalquivir, de sus afluentes. Y en fin, todo esto también está relacionado, no crean que no, porque con lo que le vamos a hablar ahora, que es el deporte, porque el estadio de la Cartuja se levanta, por si ustedes no lo sabían, en el lugar donde se encontraba originalmente el pueblo de Santiponce. ¿Qué pasó con el pueblo de Santiponce? Que llegó el río Ribera de Huelva y se lo llevó por delante. Esto pasó en el siglo XVI. Y los de Santiponce se fueron a las ruinas vitálicas allí a cobijarse porque le dejaron los frailes de San Isidro del Campo. Pero claro, el emplazamiento original está en el Estadio de la Cartuja, que es hoy. Manolo Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Antonio. Es hoy el escenario de este partido, Betis Atlético de Madrid. Así es, y a esta hora de la tarde, las 12 ya y 40 minutos, todo sigue igual. No hay, digamos, a esta hora ningún síntoma que nos haga pensar, que nos haga valorar siquiera que el partido se va a aplazar o se va a suspender. Entre otras cosas porque miramos las previsiones meteorológicas y anuncian, además de lo que hemos oído de las autoridades municipales, una mejora en el tiempo a partir de las 3 de la tarde aproximadamente. Con lo cual, es cierto, ¿no?, que va a ser un poquito más complicado llegar en el día de hoy, sobre todo por el tema de los aparcamientos, por el tema de los charcos y demás, pero puestos en contacto con el Real Betis Balompié, nos transmiten que el partido se va a jugar, que nadie de la Real Federación Española de Fútbol les ha comunicado nada al respecto, con lo cual, repito, todo situándolo en el tramo horario en el que estamos hablando, la 1:20 de la tarde, el partido no corre ningún tipo de peligro y se va a celebrar a las 9 de la noche, tal y como estaba fijado por la Real Federación Española de Fútbol desde hace ya bastante tiempo. Otra cosa es cómo estén los accesos. Claro, ese es el problema, ¿no? Porque estáis contando perfectamente cómo se van desarrollando los acontecimientos, se están abriendo pues algunas carreteras que andaban ya cerradas desde el día de ayer, avisan lógicamente y con toda la normalidad del mundo que en el día de hoy los atascos que se pueden producir pueden ser mayores teniendo en cuenta el volumen de gente que hoy se presume que va a estar en la Cartuja. Decía el Betis que en torno a 60.000, imagínate, ¿no?, si ya es complicado en días normales, días de afluencia, vamos a decir, un poco menor, que data de 45.000-50.000 espectadores como mínimo de media en el Estadio de la Cartuja, pues hoy serán 10.000 más, con lo cual pues tiende la cosa a complicarse un poquito. Así que, nada, precaución, ir con un poco más de tiempo del que habitualmente utilizamos para llegar al Estadio de la Cartuja, y repito, nada nos hace pensar a esta hora de la tarde que el partido no se vaya a disputar tal y como está fijado. Con toda la normalidad, entendemos, con toda la posible, ¿no?, del mundo, sí, este partido. Dicen en el Betis que están en permanente contacto con la Real Federación Española de Fútbol, que al final es quien tiene que decidir con las autoridades, evidentemente municipales, qué va a pasar, pero repito, ese anuncio hecho por el alcalde, ¿no?, advirtiendo, ¿no?, de las complicaciones que puede tener esta tarde el Bético a la hora de ir al estadio de la Cartuja, en nada coinciden, digamos, en el sentido de que el partido no se vaya ni mucho menos a disputar. Es un aviso para, en este caso y nunca mejor dicho, a navegantes. Sí, ¿no?, a navegantes, ya, poco... ya te veo. Que la gente se vaya con tiempo, que llegue allí. Creo que tenemos ahí al propio alcalde de Sevilla, ¿no? Mira, lo podemos escuchar. ¿Qué decía? También habrá un problema esta noche en el Estadio de la Cartuja. Esta noche hay un partido importante. Hemos avisado a la Federación Española de Fútbol de cuál es la situación ahora, aunque también hemos avisado, y lo sabe la Federación, de que la situación va a mucho mejor, pero bueno, es verdad que los alrededores del estadio, pues llegar al estadio será un poquito complicado. Pues nada, ahí lo tienen ustedes, esa recomendación. Gracias, Manolo Martín. Venga, a la 1:15 volvemos con más novedades en la jugada de Sevilla y con todo lo que pueda estar dando de sí este partido de las 9 de la noche. Qué pena, ¿verdad?, que por lo climatológico esté oscureciendo un choque del calibre del que vamos a ver esta noche, el duelo entre el Betis y el Atlético de Madrid por un billete en las semifinales de la Copa. Bueno, pues gracias. 12:43. Díganos, futbolistas que jugaron en el Betis y también en el Atlético de Madrid. Luis Aragonés. Juanito. Joaquín Parra, José Mari, Enrique Morán, López Ufarte, Pedro Haro, Juan Sabas, Solo Zaba, los últimos, Riquelme y Cardoso. El Betis está a un paso de las semifinales de la Copa del Rey y este jueves se enfrenta al Atlético de Madrid de Simeón. Eliminatoria a partido único de cuartos de Copa en el Estadio de la Cartuja. Síguenos desde las 9 menos 20 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Jesús Márquez y Manolo Martín. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti. Canal Sur Mediodía. Sevilla. Con Antonio Catoni. El relato de esta jornada del jueves 5 de febrero de 2026, pues ya lo ven, aquí lo tienen, lo estamos desplegando desde todos los puntos que son escenario de la noticia y también desde la estación de Santa Justa, porque desde ayer estamos sin tren, sin conexión ferroviaria, ni de cercanía, ni de media distancia, ni de nada. Nada, volvemos a mediados del siglo XIX. Claro, nuestro compañero Daniel Illana, que está en Santa Justa, suponemos se habrá encontrado con pues, un montón de viajeros que, no sé, que habrán llegado allí, no sé si para que le devuelvan el dinero, para buscar una alternativa o no sé. Vamos a pulsar el ambiente de la estación de Santa Justa. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Aquí nos encontramos, por cierto, con la confianza que nos da el ser compañeros. Si surge la actualidad en cualquier momento, si os tenéis que ir a Lora, a Tocina, a cualquier sitio, es que no te pedimos ni permiso, tú no te preocupes. Sin problema, directamente, porque por aquí la verdad es que está el ambiente bastante tranquilo. Mucho turista extranjero, que son los que se están encontrando más problemas a la hora de buscar conexiones con el resto de España una vez que se encuentran aquí en la capital hispalense, donde, bueno, pues por desgracia no pueden disfrutar de los paseos habituales, porque el tiempo la verdad es que está loco. Hoy tenemos un día bastante primaveral, pese a encontrarnos en invierno. Nos ha, en el ínterin que hemos estado aquí en la estación de Santa Justa, jarreado dos veces con una intensidad brutal, y ahora parece que incluso suena o intenta brillar un tímido rayo de sol, así que el día está un poco loco, como también lo está la situación ferroviaria. Hay que decir que ha llegado un tren y ha salido un tren de aquí, de la estación de Santa Justa. Llegaba a eso de las 12 menos cuarto, perdón, un tren procedente de Plasencia, que venía a través de Zafra, de esa conexión interior, y llegaba aquí y posteriormente salía haciendo ese mismo recorrido y luego prolongándolo hasta la Valboral de la Mata para llegar hasta Madrid. Un tren que tenía, bueno, pues la verdad es que mucha expectativa por parte de los viajeros, que querían intentar llegar a la capital de Madrid a través de un trayecto que dura, y eso siempre, que no ocurra nada, más de 8 horas para conectarse con la capital. O sea, quiere decir, Dani, que la única conexión ferroviaria que tiene Sevilla capital es la de Extremadura. Efectivamente. Del resto, nada. Del resto, nada. Ahora mismo ni siquiera la línea de cercanías, aunque acabamos de hablar con la gente de Renfe. Los operarios de Adif nos decían esta mañana, conforme llegábamos, que se estaba haciendo una revisión exhaustiva de las vías, que se han mandado trenes sin pasajeros, de manera que se fuera haciendo un recorrido por toda la provincia para ver el estado en el que se encontraban las vías, pero claro, se han encontrado muchísimas anegaciones y muchos problemas, incluso de derrumbes. Y ahora mismo lo que estamos viendo en las pantallas es que las líneas de cercanías se van sucediendo una tras otra en las pantallas, pero Hay algunas que todavía no tienen el cartel de cancelado, y es que nos confirmaban hace apenas unos instantes que se ha cancelado todo hasta las 2 en punto de la tarde, pero que más allá de eso todavía no se ha tomado la decisión, lo cual no quiere decir que vayan a salir los trenes. Es más, lo más probable es que no lo hagan, pero todavía no se ha tomado la decisión con qué va a pasar más allá de las 2 de la tarde. Lo cierto es que ahora mismo ni siquiera la línea C2 con Cartuja está en funcionamiento, la que podemos decir que es la que tiene un recorrido más cortito dentro de las que circulan aquí en el entorno de la capital hispalense, y el resto de los servicios pues evidentemente cortados, porque hay problemas en, además de esa línea entre Córdoba y Madrid, en ese tramo de Adamú donde se están haciendo las obras de adecuación tras el accidente. Estamos encontrando problemas en absolutamente todas las líneas. De hecho, ahora mismo, de lo poquito que funciona en Andalucía, se está haciendo todo traslado a través de autobús. Se han hecho sustituciones por carretera, pero es una cuestión que, aunque se ha planteado aquí en Sevilla, en principio proyecta mucha dificultad por el volumen de autobuses y por el volumen de viajeros que se mueven desde aquí, desde esta estación, que sabemos que es el centro neurálgico de la circulación ferroviaria en Andalucía. Muy bien, bueno, pues esa es la situación en la estación de Santa Justa. Ahí escuchan ustedes la tranquilidad que se cuela por el micro de Daniel Illana. Gracias, Daniel. Un saludo. Hasta luego. Vamos a aprovechar para marcharnos hasta otro punto, que es la localidad de Tocina, también evidentemente en la Vega de Sevilla, y también pues muy cerquita del río Guadalquivir, donde se encuentra nuestra compañera Ausi Contreras, porque evidentemente la situación en todos estos pueblos ribereños se está complicando, como les venimos contando desde que empezamos el programa. Ausi, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, Antonio. Pues sí, una situación que se va a complicar aún más. Esperan que a lo largo de las próximas 20 horas ese caudal que viene desde Córdoba, río abajo, hasta aquí, hasta la comarca de La Vega, pues pueda producir alguna inundación en lo que es la zona de Tocina. Es concretamente la barriada del Coto, son 3 calles, hay unas 40 viviendas, unos 100 vecinos aproximadamente, y ante la previsión de que esta noche el río pueda llegar a sus casas, esta mañana el equipo de gobierno decidió proceder a hacer un desalojo, pues tranquilo, sosegado, pidiendo la colaboración de los vecinos para que cuando llegase el agua todo estuviese ya hecho, ¿no? Y no les pillase por sorpresa. Antonio, tengo aquí conmigo a Andrés Carmona, que es concejal de Seguridad Ciudadana, que nos ha estado contando pues que desde esta mañana a las 7 pusieron en marcha ese operativo. Hay unos 40 efectivos del ayuntamiento, policía local y guardia civil trabajando aquí en la zona. Te lo paso, Antonio. Sí. Hola, buenas tardes, Antonio. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos cuál es la situación. ¿De cuántos vecinos estamos hablando? Pues estamos hablando sobre unos 100 vecinos, ¿vale? Estamos hablando sobre unas 40, 40 y tantas viviendas aquí en el barrio San Antonio de Tocina. Y al margen de esa, bueno, de ese desalojo que ya se ha producido, ¿no? Sí, desde esta mañana a las 7, ¿vale? Viendo la crecida del río y después de, pues bueno, de hablar con las autoridades, pues decidimos ya evacuar a los vecinos, dar la voz de alerta y empezar con las tareas de evacuación. Bien, ¿qué otro tipo de indicaciones se está haciendo al resto de vecinos de Tocina? ¿Se prevé que pueda resultar afectada esta zona baja de la localidad? ¿Alguna otra? Bueno, se cree que puede ser esta zona, que es la más baja de la localidad, y otro barrio que hay justamente al lado, que es el barrio Veracruz, ¿vale? También muy cercano a la orilla del río. Bueno, esa es la situación en Tocina. Acabamos de escuchar al subdelegado del gobierno avisando de ese pico de agua que podría llegar mañana o el sábado. ¿Qué acciones tienen ustedes en mente para poder evitar que los problemas vayan a mayores? Bueno, Antonio, nosotros desde que activamos el plan de emergencia local, nuestras acciones son pues estar en continua vigilancia, tanto del cauce del río como de otros afluentes al río, como el río Viejo, que también a nosotros es uno de los afluentes que desemboca en el río, que nos inunda por la parte de atrás del barrio Veracruz. Y bueno, y dando pues toda la cobertura que los vecinos y ayuda que ellos puedan necesitar en estos momentos pues complicados que estamos pasando en la población. Estamos con Andrés, con el concejal de Seguridad Ciudadana de Tocina. Muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que vaya todo bien y que no los problemas no vayan a mayores. Gracias, un saludo. Hasta gracias, luego. Antonio. Gracias, Ausi Contreras. 12:53, vámonos a publicidad. Les tenemos que dar cuenta de algunos otros asuntos también. Se ha caído una palmera en el Hotel Alfonso XIII. En fin, enseguida le contamos con detalle y hablaremos con la alcaldesa de Gelves. Canal Sur Mediodía, Sevilla. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Con Antonio Catoni. El Cabildo Catedral de Sevilla acaba de confirmar esa noticia que les adelantaba Canal Sur Radio. Se va a proceder a desmontar las tres jarros de azucenas restantes, las que han quedado sobre la Giralda después de que esta mañana se viniera abajo una de ellas, la que está más cercana a la puerta de Los Palos, a una altura de 69 metros de altura. Dice Miguel Ángel López, el arquitecto conservador de la catedral, que la corrosión del vástago que sostiene esa azucena se ha producido en el interior de la campana de piedra, por tanto no, digamos, ha dado la cara en los análisis que se han venido realizando sobre estos elementos previamente. Parece que esa restauración la restauración de esta parte de la Giralda, del campanero, se podría adelantar debido a esta situación que ha llegado. Bueno, vamos a saludar brevemente a la alcaldesa de Gelves, a Isabel Herrera, que está con nosotros por teléfono. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Antonio? Hemos leído el bando que ha emitido usted como alcaldesa de Gelves y que pasa, entre otras cosas, van a retirar ustedes o van a ordenar que se retiren todos los coches que están más cerca del río Guadalquivir, ¿no es cierto? Bueno, no se ordena, se recomienda porque estamos en una preemergencia por la afluencia que lleva el Guadalquivir y que está ahora mismo, que depende de acá del río, pero que aunque ahora mismo esté más apaciguado, si es verdad que se espera que cuando suba la marea, pues suba un poco más. Es por prevención, prácticamente es lo que queremos, que todo el mundo coordine una manera de prevenir cualquier situación que el río pueda provocar por la afluencia y por la velocidad que llevan sus aguas, ¿no? Uh-huh. Y queda un metro más o menos para que llegue a la margen. Y evidentemente hay zonas que están muy cerca de esa margen, que hay edificios que tienen aparcamientos subterráneos, y lo que nosotros recomendamos de alguna manera es que eviten, por si acaso, en introducir los vehículos en esas zonas que son más sensibles, ¿no? Pero por lo demás, bueno, verá, hombre, la coordinación entre todos, se hace un bando para que todo el pueblo sepa que estamos en una situación de emergencia, de preemergencia, porque lógicamente ahora mismo no tenemos por ninguna institución supramunicipal una orden ni una alerta de que pueda pasar algo mayor, pero sí es verdad que el río, por la parte, el cauce del río, por Gelves y por Puerto Gelves, pasa a una velocidad enorme y la prevención pues no cuesta nada. Cuesta simplemente pues informar. Claro, ¿le consta a usted, alcaldesa, que los vecinos han empezado ya a sacar sus coches de la zona? Sí, algunos ya, hombre, unos se asustan más que otros. Estamos recibiendo muchas llamadas, yo estoy atendiéndolas personalmente, y no solamente eso, sino que además esta Protección Civil está haciendo una labor encomiable, de la misma manera que la policía local y todo el personal de servicio y el del ayuntamiento a la hora de trasladar todos esos bandos escritos y la situación en la que tenemos, ¿no? Uh-huh. Creo que los vecinos están muy informados y no importa, hay quien se asusta más y a lo mejor se lleva el coche, el B tiene una parte más alta y se lo lleva más alto. Bueno, pues claro. Precaución. Bueno, no pues nada, esa es la recomendación de la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, que ha estado con nosotros. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues el relato de este día, completito, este jueves 5 de febrero, que les hemos contado aquí en Canal Sur Radio. Ese es el relato de un jueves de lluvia y de viento. Ya saben ustedes que el aviso amarillo por viento se va a desactivar a las 6 de la tarde. Eso es lo que dice la EMET. Así que hasta entonces, pues tengan ustedes todas las precauciones posibles. Mañana volvemos a partir de las 12 del mediodía. Eso que le da nombre a este programa, ¿no? Hasta mañana.